Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Novelo Podcast, programa número 221 o nuestro especial décimo aniversario. Señoras y señores, llevamos ya 10 años, ¿quién lo iba a decir, eh? Era campo el podcasting y el de TVOs todavía más. Todo esto era, vamos, parecíamos pioneros. Llegando por primera vez a las tierras de Connecticut y diciendo, dame mis 40 acres de cosa y mis dos negros esclavos. Estamos aquí un año más que hemos podido grabar y hemos dicho, ya aprovechamos que estamos en mayo y hacemos el aniversario. Aquí, que yo soy Albertini, y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Bien, aquí andamos. No me creo que haya sido 10 años, aunque hayan sido con tan pocos podcasts al final. Pero bueno, si lo divides, no quedan tan pocos, claro, en el fondo. Hay 22 por año, hay series que hacen menos. Joder, ya le gustaría alguno. Oye, que al final, aunque las matemáticas salgan, ya sabemos que grabamos poco. Pero bueno, cuando grabamos, merece la pena. Merece la pena porque aquí os tenemos un pedazo de especial que hemos dicho. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Podemos hacer un clip con cosas de nuestros oyentes y demás? Y hemos dicho, ¿para qué? Ya tienen su sección. Eso. Podemos recuperar a nuestros antiguos colaboradores, a nuestros amigos, a todos los que han estado ahí, a Anaís, a Roberto Pastor y demás. No hay tiempo porque a saber cuándo íbamos a grabar. Eso es. Que los tenemos en nuestro corazón y todo eso. Pero hemos dicho algo que podamos también hacer sencillo sin complicarnos la vida. Porque somos así de simples. Eso es. Sí, señor. Es que el podcasting, cuando empieza a aparecer un trabajo y no te están pagando, pues es más duro. Podríamos implantar un Patreon y un este premium, como en algunos podcasts. Ahora que estoy escuchando el de Script Notes del Craig Massing, uh-huh. Que tienen una sección premium que es un post-programa. Claro, pero entonces ten en cuenta una cosa. Si hacemos un Patreon, tenemos que grabar. Efectivamente. Y no, amigos, no nos pillaréis por esto. Imagínate que ahora viene uno y dice, os pago 100.000 euros. Y por decimos, una temporada completa. Un programa al mes. Por un programa al mes. Una temporada completa. Y solo para él. Y eso. Pero la cultura, amigos, hay que compartirla. Aunque Dani la vende, Dani vende cultura, pero hay que compartirla. Yo comparto mi conocimiento y luego la vendo. Eso. Bueno, ¿de qué va este programa? Pues hemos dicho, pues vamos a hacer un especial, nuestras lecturas favoritas, lo mejor de nuestra década, de este primer decenio de vida del Novelo Podcast, que seguro que tendrá muchos decenios más, al ritmo que vamos. Seguro. Y esto es como la gente que aprende a ralentizar el ritmo del corazón y estás ahí vivo durante mucho tiempo, pues nosotros igual. Es poco a poco, otros graban un montón y luego al final se queman. Claro, nosotros cogemos cada programa y con unas ganas impresionantes. Eso tanto es. Que yo estoy grabando literalmente en mi cama. Me puse en la repisa, el micrófono en la mesilla y ala, a grabar. Yo ya tengo tantas ganas que ni me he levantado de la cama, eso es. Las reuniones de Zoom me saben mal decirlas. Pero la última reunión de redacción que hacemos en Spin-Off, las hago medio sentado en la cama con el móvil y ya me levantaré a redactar. Claro, hombre, pero... Por favor, no me despidas, señor Webedia. Pero ¿en qué mundo vivimos, hombre? Si estás en casa, podrás hacer las cosas como quieras. Claro. Es que es lo que hay. Claro. Uy. Aquí no estamos en el estudio. Qué gallo me ha salido de repente. Bueno, así que vamos a hacer un listado de los mejores cómics. Creo que es una lista que nos ha salido una treintena larga, así que vamos a ir a ello. ¿Cuáles son las lecturas favoritas de todos estos 10 años que hemos estado con vosotros y que hemos comentado, algunos hemos comentado un millón de veces en los distintos programas que hemos hecho, ¿no? Sería sí, curioso yo, volvernos a escuchar sí. Los programas en los que hablamos de estos cómics. Pero también es mucho trabajo, así que si os interesa, los buscáis. Que hay unos tags. Es que el... Es eso. Y ya está. Que yo, claro, digo, voy a intentar hacer no solamente cosas que haya leído durante estos años, sino cosas que hayan salido en esta década anterior. Y, o sea, entre 2010 y 2019, alguna cosa puede haber que haya empezado en 2009, pero la mayoría están dentro de la década. Sí. Y luego alguno por ahí hay que había empezado mucho antes, pero todavía continuó durante la década. Bueno, yo qué sé, un poco de todo. Pero también es que hay muchos cómics. Por suerte, hay muchos cómics que están muy bien. Y, oye, hay que reducirlo de alguna forma. Sí, yo, por ejemplo, he tirado por Goodreads y he dicho que he estado leyendo, como creo que me hice Goodreads en 2011, 2010, una cosa así. Y he dicho, ordenar por clasificación. Ya. Ah, bueno, claro. Eso estaría bien. Tenía que haber hecho eso yo también. Luego voy a decir cosas que les haya puesto mala nota o algo. Claro. Pero al final, bueno, que esa es otra. Yo también he intentado guiarme por no tanto que sí, que me gustara en su momento, sino la sensación que me ha dejado después de un tiempo ya. O sea, te acuerdas de ellos. Sí. Y dices, ah, pues este moló un montón, me lo pasé muy bien. Eso también importante. Entonces, oye. Sí, a mí me ha pasado muchas veces de ir repasando y he dicho, le di 5 estrellas a esta... ¿Pero quién soy? ¿Quién me creo que soy? ¡Qué estupidez! Cosas que pasan. Ay, el tiempo, cómo juzga. Eso es. Pues vamos a comenzar, si te parece, voy a comenzar con Dinastía de X, Potencias de 10, el cómic con el que Jonathan Hickman ha relanzado el universo mutante, los X-Men, con una doble serie dibujada por Pepper Larraz. Larraz, parezco tontolaba. Pepper Larraz. Larraz. Larraz. Y el otro lo dibujaba... Tin. ¿Era Yu, la otra parte? No. Joder, pero ya no me acuerdo cómo se llama este que es brasileño. Me parece. Cri. Comenzamos bien. Los monos buscando. Silva. Eso, RB Silva. Y nada, ya hemos hablado. Es un cómic bastante reciente. Salió en Estados Unidos el verano de 2019. Y aquí ha ido saliendo entre otoño e invierno de 2019-2020. Y la verdad es que sin... No sé, me ha entusiasmado. Quizás a lo mejor dentro de 5 años, por lo que sea, por el tiempo, digamos, vaya susta, ¿no? Pero yo creo que en pocas ocasiones hemos podido leer un cómic con tan buenas ideas, con tantas y tan buenas ideas, con una mirada novedosa al mundo mutante, y novedosa no en el sentido de soy súper transgresor y mira lo que hago, que ha intentado hacer todo el mundo desde, no sé, hasta Bendis. O sea, Bendis. Sí. ¿Qué transgresor soy? Los mutantes, la patrulla que es original ahora está en el presente y demás. Pero lo ha hecho sin... Simplemente respetando los personajes, respetando su historia, la cronología mutante, que ya de por sí es un caos, pero lo ha logrado respetar muy bien. Y el resultado ha sido bastante, bastante bueno. Bueno, sí, en el anterior programa ya nos explayamos bastante y yo creo que ha quedado claro que nos gustó mucho. No sé si lo mismo que dices tú, igual dentro de unos años tienes menos gusto por ello porque es un cómic pues muy cerebral y con muchas ideas y muchas cosas, pero yo creo que no tiene tanta... tanta cosa lo de que sea reciente para que esté en la lista, uh-huh. En este caso, no lo sé. Y que, ya que mencionas esto, yo también quería añadir que dentro de esa década también hemos podido ver casi toda la etapa de Cuatro Fantásticos y luego Vengadores y Secret Wars del mismo Hickman. O sea, sí. Un poco la Marvel de Hickman para mí es una cosa que fue... Fue una cosa que me gustó un montón porque no... Por lo mismo que hay mucha gente que no le gusta, sí. Porque no se parece mucho a las cosas clásicas y a las aventuras clásicas de Vengadores y tal, Y no es porque esas no me gusten, sino porque esto, en cierto modo, es me resultó un poco soplo de aire fresco, porque si bien en Cuatro Fantásticos le pegaba bastante el tipo de ideas que le gustaba hacer, Cuatro Fantásticos y Fundación Futuro y esto, pero en Vengadores era una cosa que a la gente le costó más. Sí. Yo creo que fue menos aclamado. También te digo, venían de Bendis y demás. Y de repente le vienen este diciendo, esto estoy haciendo, pum, pum, pum, pum, pum. Y dicen, pero yo quiero a Lobezno. Yo quiero a Lobezno y a Spider-Man y a Ronin. Y a Puño de Hierro, Ronin, todos los clásicos Vengadores. Efectivamente. Que de todas formas, es que hay mucha gente que le gusta mucho los Vengadores de Bendis, cosa que sí. Ya sabéis que no compartimos. Entonces, respetamos, pero entonces, no compartimos. Entonces, bueno, ya respetamos a cierto punto. Depende. Pero, no, claro, si te gusta el tipo de historia que hacía Bendis en Vengadores, es que es muy complicado que te guste este. Porque no se parecen en nada. Claro. Y bueno, yo qué sé. Desde luego, como siempre que hace cosas, es una historia muy ambiciosa, en cualquiera de los dos casos, tan ambiciosa que tuvo que hacer dos colecciones de cada vez. De hecho, en los tres casos, en Cuatro Fantásticos lo dividió en dos, Vengadores eran dos colecciones, y aquí, Dinastía de X y Potencias de 10 también son dos colecciones. Así que es demasiadas ideas para contenerse en un solo cómic. Sí, no sé, es que es lo que te dice. Y diagramas, hay que destacar siempre los diagramas. Y tú, por supuesto. Y tú estás destacando eso, la Marvel de tal, pero también estaban Ice Shield y Guerreros Secretos, que a mí me parecen dos colecciones pequeñas. Pero estupendas. Bueno, pequeñas, sí. Creo que Guerreros Secretos duró 30 números, una cosa así, o algo menos. Sí, pero ¿fue siempre guionista Hickman? Creo que comenzó con Bendis y luego... Sí, comenzó Bendis. Sí. Comenzó Bendis y luego lo... O sea, fue creado por Bendis durante Guerra Secreta... No, durante... Ah, Invasión Secreta. Invasión Secreta, sí. Eso. Y luego ya le tomó el relevo Hickman. Y bueno, que luego ha ido cogiendo... Las cosas que le gustan, se nota que le gustan. Sí. Lo bueno es que esta parte de última de la franquicia mutante es un poco... Si bien sigue siendo Hickman porque se ve qué cosas le gustan, pero se aleja un poco ya de esa idea porque casi se puede decir que todo lo que empieza en Cuatro Fantásticos termina en Secret Wars. Uh-huh. Y al final es casi toda una historia. Uh-huh. Sí. Pedazo de historia. Una historia larga y que luego, claro, esto es lo típico, es cosa que da pena que la naturaleza de un cómic como de Marvel y DC... sea que cuando se va el autor o lo que sea, pues borrón y cuenta nueva en la medida que lo posible, ¿no? Sí, pero bueno, cierto. Esa, de hecho, ya he avisado con Dinastía de X, ya aviso en plan, sí, yo, a ver, los cómics de Marvel son así, o sea, te dejan la caja de Lego, construye lo que sea y cuando llega la hora de cerrar, lo devuelves todo a la caja. Eso es. Y lo rompen todo y ya está. Y es una pena, pero es la naturaleza de esta cosa. Yo quería destacar también una miniserie de 9 números, ya que no vamos a hablar muchísimo de DC, pero bueno, vaya, un poquito. ¿Por qué puede ser? No lo sé. Quizás ha coincidido en una época muy mala, la década de los 2010. Casi lo mejor era lo que sacaba Liefeld. Y en este caso, The Multiversity, de Grant Morrison y varios dibujantes, la mayoría muy buenos, que eran eso, 9 números y que, bueno, te pueden gustar unos más que otros, pero una vez más también es una miniserie con muchas ambiciones. En este caso es un poco así porque quitando algunos autores que les interesa... que más o menos encajen las cosas. En general, le han ignorado bastante, pero bueno, parece que ahora Snyder, cuando haga lo de Death Metal, iba a encajar un poquito con esto, no lo sé. En fin, que esta miniserie, que es la idea de Morrison, en el que todas los diferentes universos del universo DC, valga la redundancia, están... vinculados mediante la ficción, Y a lo largo de los diferentes números, quitando el primero y el último, que es un poco historia entre comillas, hace un poco homenaje a diferentes épocas y diferentes formas de ver el concepto de superhéroes a lo largo de la historia. Y la verdad es que tiene algunos cómics que son todo one shots en teoría, pero algunos de ellos son una auténtica genialidad. Por decir uno que es un poco el más obvio, pero bueno, Pax Americana, que es el que hizo con Frank Whiteley, que es un poco el homenaje a... Bueno, en teoría es el homenaje a los personajes de Charlton Comics, pero todos sabemos que es un homenaje a Watchmen. Sí. Y eso, que estaba genial y no menos por el dibujo, pero que bueno, por suerte tiene la suerte que tiene Morrison de tener unos amigos dibujantes que son bastante buenos y la verdad es que es una colección que de esas que dices voy a releerme y bueno, por supuesto, viene con un super pedazo de gráfico que te puedes hacer un póster también, que si te haces esto y alguno de los de Dinastía de X potencias de 10, tienes una pared que parece que estás completamente loco. Sí. Pero bueno, eso, que no, en esta, en, no solamente en la década pasada, sino en la época moderna se hacen pocas miniseries de este tipo, uh-huh. O maxiseries que decían antes, cuando pasaban de 6. Pero no se suelen hacer cosas de este tipo que son así como números bastante únicos entre sí, aunque todo esté un poco relacionado. Y es una cosa que disfruté mucho leyendo y releyéndola también con todos los detalles que va dejando a lo largo de la historia, que luego cuando te lo lees del tirón pues tiene otras cosas diferentes, pero también funcionan de forma individual. También está muy chulo, por ejemplo, me estoy acordando el que está dedicado a los héroes de legado. Sí. Y cómo la juventud pues tiene unas ideas muy diferentes a los héroes clásicos y tal. Y no sé, es un cómic que yo lo tengo en casa bien guardadito. El de Pax Americana, además, también individualmente me regaló Valen y los tengo como tesoro. Me gustan. Y la verdad que, a ver, el multiverso, la multiversidad, me encanta como lo que decías tú, ¿no? Que cada número es individual. Que es un aspecto que es verdad que casi no se hace. Y que, fíjate, estaba yo intentando recordar que quizás las únicas las movidas de Moore, cuando hacía Top Ten y demás, sea de la última vez que hemos visto así a gran escala una antología de este tipo, ¿no? O sea, no una antología, sino sí. Una serie súper episódica, súper variada, súper tal. Quizás también, yo qué sé. Es que la tradición tantos años, estaba pensando yo en el Sandman de los primeros Sandman, que eran de repente eran 5 historias distintas en una en cada número, una cosa así. Sí. Y que la única el único punto de unión es que aparecía Morfeo al final y decía, hey, ¿qué tal? Básicamente. Te recuerdo, estás leyendo Sandman. Efectivamente. Pero bueno. Bueno, pues eso, sí, la verdad es que está guay. Y bueno, y tiene a Jim Lee como el dibujante que es el necesario para dibujar a nazis. Entonces, eso siempre está muy bien. Sí. Grant Morrison, que ahora está haciendo The Green Lantern, que yo tengo mis más o menos con ella, pero me parece que bueno, que tiene su enjundia. De lo que ha hecho en los últimos años, está, parece que le han dejado bastante manga larga, o manga ancha, perdón, pero parece que en DC han cogido la buena costumbre de dejar en series de 12 números que autores así prestigiosos hagan más o menos lo que quieran, aunque sea dentro de la continuidad. Sí. Y desde luego, no es lo mejor que ha hecho en su vida Morrison, pero yo creo que de lo que es últimamente está bastante, es bastante destacado y tiene algunas ideas bastante guays y algunas cosas un poco locas, pero no sé. Dentro, además, de lo que en teoría es un cómic de un policía sí. que va por el espacio. Policía del espacio exterior. Soy una policía. Tim, tim, tim, tim. Bueno, y hablando del espacio, vamos con Mr. Milagro, del señor Tom King, y el dibujante que es... ¿Por qué no tengo apuntado los dibujantes en un sitio? Lo tienes tú, ¿verdad? Mitch Gerards. Que bueno, también una de estas miniseries, maxiseries que decíamos de 12 números. Y la verdad es que está dentro de esos intereses que tiene tanto King sobre el trauma, sobre un poco sobre la soledad, sobre el estrés postraumático, sobre la ansiedad. Mm-hmm. Con una aventura que a lo tonto lo piensas y dices, de repente está... El Highfather está muerto. Orión es ahora el nuevo Highfather. ¿Qué dices? ¿Por qué? Como que lo cambia. No sé si. Sí. Que lo cambia todo. Pero es en plan. Es sí, en sí. Una miniserie de este tipo que no te esperas que cambie tantas cosas en el cuarto mundo. Sí, desde luego. Sí. Y la verdad es que, a ver, está. No sé, a mí me encanta. O sea, el dibujo de Gerards, que es colaborador habitual de Tom King, es estupendo, es asombroso. Me encanta el juego metanarrativo que puede llegar a tener a la hora de construir cada historia, de construir cada número. El humor tonto que tiene muchas veces. Me acuerdo la escena en la que están infiltrándose en el palacio ahí en Nueva Génesis, no sé si en Nueva Génesis o en Apocalypse, y están discutiendo sobre, los guardias están discutiendo sobre si son dioses, qué pasa, cómo es la religión de los dioses, prácticamente, cómo funcionan ellos. Y, sí. Y no sé, tienen cosas muy, muy, muy chulas y el dibujo a mí me encantó bastante. Y a ver, llegué a decir, hice un artículo y me quedé... así de Pancho, diciendo que era Watchmen en el siglo XXI, en el sentido de cómo deconstruye esa figura del héroe y sus traumas, ¿no? Sí, desde luego, además, que es una cosa que luego... Yo sé que hay mucha gente que le ha ido cogiendo manía al estilo este narrativo que les está gustando mucho a Tom King y colaboradores de las viñetas... La multitud de viñetas y en una reja fija y todo esto. Y que hay gente que le coge manía, pero a mí me da la sensación de que en esta colección además tiene mucho sentido esa rotura de la narración en muchas viñetas pequeñas para decir cómo pasa el tiempo para el protagonista. Yo qué sé. Me parece que tiene mucho de lo que hablar. No es una opción tampoco muy arriesgada la que hemos hecho con Mr. Milagro, porque todo el mundo siempre lo dice, pero nunca está de más. No. Luego, a ver, es una cuestión de que Tom King tiene una... Bueno, ya hablaremos, creo, ¿no? Del Batman de King, que lo tienes tú elegido. Creo que todas sus obras son interesantes, pero el tema de la ejecución hay veces que no está tan fino como otras. Y aquí en Mr. Milagro me parece que lo borda en cada momento. Sí, la verdad es que es complicado decir que esta no sea su obra cumbre hasta ahora. Ya veremos qué nos trae con su nueva maxiserie y cuál es la idea que tiene. Pero yo creo que a todos estos autores les pasa, en relación con el público más que en relación a la realidad de cuál es su trabajo, cuanto más tiempo están en el mainstream, la gente les coge más manía. Sí. Pero la verdad es que mucho más manía que autores malos. Que es una cosa un poco curiosa, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, que yo creo que, dicho esto de Tom King, una cosa completamente distinta, es algo un poquito para... Hacemos aquí un interludio pijamero. El interludio. Y decimos alguna cosa que no sea de superhéroes. Y yo voy a destacar My Favorite Thing is Monsters, que es lo que más me gusta, son los monstruos aquí en España. Y es... Por desgracia, lo estoy poniendo como una de las cosas mejores sin saber cómo va a acabar, porque por lo visto van a ser dos tomos. Con lo que ha tardado esta mujer en hacer el primero, madre mía, ¿cuándo va a sacar el otro? Pero es que bueno, tiene que comprar el cuaderno donde dibuja. Eso es, tiene que comprar un cuaderno de esos. Para que lo pueda escanear. Y nada, que es un cómic que a mí me sorprendió mucho cuando lo leí. Y tiene un estilo de dibujo pues muy peculiar, pero que es muy curioso porque tú cuando lo ves... O sea, en la teoría es que es como si fuera un cuaderno en el que está dibujando una niña pequeña, pero a veces, otras veces, es un dibujo súper detallado y súper chulo. ¿Te imaginas que lo hubiera dibujado de pequeña y luego ha dicho, voy a retomar esto? Lo mejoro. Después de 10 años de Bellas Artes. Eso es, luego dice, esto es lo que se llama el cómic de mi vida. Y, oye, que ahora que están de moda los virus, el cómic que empezó a escribirlo después de que cogiera la enfermedad que es el virus este, no me acuerdo cómo se llama, algo del Nilo, me parece que es, y se quedó paralizada. Uh-huh. Y desde la cama, dibujando ahí con una mano, y poco a poco, y estuvo 6 años haciendo el cómic este, que serán, yo qué sé, mucho más de 500 páginas. Por eso digo lo de que a ver cuándo lo hace. Aunque ahora parece que está bien, así que a ver si tarda menos. Pero es un cómic que tiene un montón de... Tiene un montón de capas porque es un misterio, es una historia de la infancia de alguien, es un poco también de cultura popular en principios del siglo XX. Y luego también empiezan a meterse otras cosas que no te esperabas que se metieran. Y al final es un cómic que es muy largo, pero que... Y no tardas... Dices, buah, tiene 700 páginas, pero me lo he leído en 2 días. No, porque es bastante denso, sí, pero sí. Yo creo que tiene recompensa. Y por si no os habéis animado todavía, la verdad es que yo creo que merece la pena. Y que a veces decimos, joder, qué caros son los libros o los cómics. Esto no me acuerdo cuánto valía aquí en España, me parece que sobre 35 euros, pero yo creo que merece la pena. Es que está bastante bien y yo he de reconocer porque, a ver, yo ya casi no compro cómic físico, pero ese, fíjate, me hubiera gustado tenerlo en físico. Lo compré en Comixology, en digital, y me da la sensación de que en físico ganaba mucho. Es que, no sé, es una sensación rara leerlo en físico por eso, por el intento de darle textura a las páginas con los fondos y tal. Y luego, aparte, hay algunas páginas que son un poco complicadas de leer en digital por la forma de narrativa que tiene. Ya. Pero, oye. Bueno, pues voy a algo con algo muy sencillo de leer, tanto digital como en papel. Un cómic que hablamos de precio, pero... Los de Planeta con este se confiaban un poco porque eran tomos en tapa dura de 16 euros cuando en e-mail se estaban por 8, 9, 10. Y a ver, 16,95. Claro, o sea, es que 16,95 valen. ¿Es que es necesaria la tapa dura? No lo sé, no. Yo creo con Saga no, sobre todo siendo tan finos y tan esto. Si pero luego bueno. lo recopilas varios tomos, pues sí, pero bueno, en fin. Sí, claro, que te lío. Creo que es esto lo que hacen en... Bueno, lo que hacen en Image es... Sacan los tomos blandos, luego de dos en dos en tapadura o algo así. Y luego los omnibuses. O sea, creo que han sacado un omnibus con los 50 números que han sacado. Joder, así, vaya bicho. A lo bestia. Pero bueno, Saga. La verdad que estaba pensando, ¿por qué he elegido Saga, no? Porque es verdad que a lo mejor comparándolos con Mr. Milagro, con The Multiversity, con My Favorite Thing is Monster, como que queda un poco más simple, más sencillo, más simplona. Pero es verdad que es un cómic, a ver, es guerra en el espacio, es historia de amor prohibida, entre comillas, es cómo criar a una niña... Tiene tantos de estos elementos huyendo, cómo afecta la guerra a una galaxia así lejana, ¿no? Como que lo tiene todos estos elementos, pero tampoco profundiza demasiado en ellos. Sin embargo, la escritura de Bogan es que es deliciosa. Y te lees un cómic en nada, en poco y menos, te lo pasas genial. Y bueno, a veces no, porque otras veces sufres con los personajes que te cagas. Y es que es como que yo creo que ahora mismo es lo más parecido a un culebrón que hay en un cómic. Uh-huh. A lo tonto. Y bueno, el dibujo de Fiona Staples es estupendo. Y la verdad que es un cómic que es verdad que, por ejemplo, sé que a ti no te hizo mucha gracia en su momento. Pero la verdad el principio, es que a mí me da la vida en cada tomo. La verdad es que yo fue eso, que me leí el primero y el primero no me terminó de convencer. Y claro, cuando dices es una serie de Vaughan que va a ser larga encima, y como no hay nada que leer, sí. Esto pasa igual que con las series. Ves dos o tres episodios y dices, pues mira, no me ha convencido del todo, aunque luego sea muy buena, es que hay muchas cosas que ver. Ya lo digo siempre que mencionas saga, pero algún día la tengo que leer. Yo voy a decir la serie, ¿no? Luego están los comentaristas, me encantan. No sé si a Valen le pasa, que es la que escribe más de series y tal, o os pasa a vosotros en el otro podcast, de cómo podéis juzgar una serie por el primer, segundo o tercer capítulo. Y yo, para eso están los primeros capítulos. Para eso claro. Están. Se hacen es una que... serie respondiendo del primer capítulo, de hecho. Se hace una serie entera, de 30. Es que es como si dices, ¿cómo puedes juzgar una colección de cómics por una grapa? Pues chico, si hay 50 grapas y una no me ha convencido mucho la idea que intentan presentarme en el primer número, pues ya está. Es que es tan fácil como eso. Hay muchas cosas que leer y muchas cosas que ver y en algo tienes que apoyarte. Sí, y la experiencia cuenta mucho también para estas cosas. Que ya muchas veces... Sí, yo luego... Vemos venir lo que va a pasar. Entonces ya sabemos si nos va a molar o no. Cada vez es mucho prejuicio, sí. pero otras veces no tanto. Sí, porque es eso. Y luego también pues te fías o más o menos de los autores. Uh-huh. Y en el caso de... Bueno, igual que en las series te fías más o menos del guionista y luego dices, pero me gustan los actores y entonces me gusta un poco más la serie de lo que podría gustarme. Lo mismo te puede pasar en los cómics con si el dibujante es muy bueno, dices, bueno, es agradable de ver y me gusta. Tiene muchos factores esto, pero... Sí. En fin, es lo que hay. Y yo, mira, para volvernos otra vez a... No sea que nos vayamos muy lejos del cómic de superhéroes, aunque eso tampoco se puede volviendo decir... Volviendo a los pijamas. No se puede decir tampoco que sea lo más típico, pero... No. Immortal Hulk, que no ha terminado. No. Eso es verdad. Pero llevan más de 30 números, me parece. Yo creo que ya puedes empezar a decir que Immortal Hulk es una... Bueno, ya lo ha dicho muchas veces mucha gente. Es una de las mejores series de Marvel o la mejor serie de Marvel regular. Y... La mejor serie de Marvel regular. Sí, es como está la categoría élite y la categoría regular. La mejor serie regular de Marvel. Y además me llama la atención porque, bueno, luego ya en las menciones un poco así, luego cuando digamos más cómics, pero Al Ewing, que es el guionista, yo creo que es un guionista que no ha sido demasiado aclamado, vamos, por sus trabajos anteriores y yo creo que eran muy buenos también. Y en este caso, en la historia de Immortal Hulk, yo creo que está haciendo algo que era muy complicado y es que nos estamos preguntando, sin que haya terminado todavía, si va a ser mejor que la etapa de Peter David, que ya era el estándar. Y no tiene nada que ver en el estilo, pero al mismo tiempo es un guionista Ewing que yo creo que, aparte de darle una nueva dirección a la serie y un nuevo, casi a veces un nuevo género, que me han dicho muchas veces de esto es casi un cómic de terror, en muchos casos es verdad, pero además no se olvida de la continuidad, y que es una cosa que a algunos guionistas que tienen menos pelo, pues se les olvida a veces lo que ha pasado antes. Y de alguna forma, ya sé que a veces nos arrodillamos mucho delante del altar de la continuidad y si la historia es buena, pues es buena y ya está. Pero yo creo que también está guay darle mérito a la gente que hace su propia cosa sin olvidarse de lo que ha pasado antes. Sí. Y es muy complicado unificar todas las cosas que han pasado con Hulk, porque es muy complicado a nivel psicológico y demás, y yo creo que está haciendo muy buen trabajo. Luego, aparte, el dibujante habitual y además bastante constante, que es Joe Bennett, la verdad es que me ha sorprendido un montón. No, ya llevaba años sin ser un dibujante malo ni nada, aunque empezó pues un poco eso, un poco noventero, pero la verdad es que fue una sorpresa, yo creo, en su momento, lo mucho que nos gustó esta colección, y ya ha llegado un punto en el que han pasado tantos números que dices, ya no te puedes sorprender, ya sabes que esta serie es buena, y sin embargo, continúa siendo buena, que eso es lo más complicado, cuando ya llevas, ¿cuántos años? Ya va a hacer 3 años dentro de poco, y sí. No sé, es una serie genial y que... Aquí en España, cuando se recopile en tomos, seguro que se venderá también, porque hay mucha gente que siempre dice, yo los tomos me gustan, pero la verdad es que está genial, está genial, genial. Yo decir, a ver, esa es una de las que con el primer número dije, porque es verdad que con Halloween que tú decías, joder, no sé la gente qué pasa con él, tal, es verdad que Halloween no me ha entusiasmado nunca en sus otras series, pero aquí... ostras, me ha gustado mucho y me ha sorprendido. Creo que he leído los 3 primeros tomos. Creo que me quedan 2 o 3 también por leer. Y muy, muy sorprendido en ese sentido, ¿no? No me esperaba una cosa tan ya no tan buena, sino tan grotesca en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, eso. Con tan impactante. Creo que luego... Lo comentábamos cuando hablamos de la serie, hace el programa correspondiente, que nos llamaba la atención que hacía muchísimo tiempo que no nos impactaba tanto un cómic. En plan que hay viñetas que todavía tenemos, o yo por lo menos tengo grabadas en las retinas. Sí. Y eso es lo que me llamaba la atención. Cosas muy chungas, Claro, cosas muy chungas. Son cosas muy chungas, pero que hay muchos cómics que pasan cosas chungas, pero no te dejan pozo, ¿no? Aquí sí. No, sí. Uh-huh. Es verdad, es verdad. Yeah. Y es aquí sí, es pero porque tienen... un mérito de Joe Bennett fascinante. Sí, desde luego. Uh-huh. Y que además eso, que tiene, pues como de la vieja escuela, que hace sus 5, 6 o 7 números seguidos, o más incluso... Y luego tiene un dibujante durante un número. O sea, uh-huh. Y para de contar. Está siendo rápido y muy impactante y efectivo. Y yo qué sé, desde luego deja claro que no hace falta tener un dibujo muy concreto para dibujar rápido. También hay otras cosas. Quiero decir que a veces parece que cuando un dibujante es bueno pues tarda mucho, pero hay dibujantes que son muy lentos. Y hay dibujantes que son muy vagos. Sí. Es lo que hay. Hay un poco de todo, sí. Y dibujantes que nos fascinan está el de Ojo de Halcón, de Fraction y Matt Fraction y David Aja, que la verdad es que es típica serie, porque, a ver, muchas veces con esos autores que navegan en... que se curten en el indie, lo que mejor saben hacer son sus cosas independientes, ¿no? Porque llegan uh-huh. a Marvel, a DC, y por cuestiones de diferencias creativas y tal, están muy encima de ellos y no pueden hacer lo que mejor sepan. Aunque hay veces que yo creo que es un poco... Hay un poco de las dos cosas. De que no está muy inspirado y que el editor de turno es un poco por culero. Tenemos ahí Confección X-Men, quiero decir. No me puedes vender que Fraction es un buen autor, pero que le joden un poco las historias a los editores. Pero X-Men tenía ideas interesantes, pero no era un desarrollo bueno. De hecho, Gillen, que estaba ahí con él, yo creo que le ayudaba un poco bastante más. con Ojo de Halcón se da ese tema que ahora con DC lo estamos viendo bueno, y con Marvel también se está viendo con los personajes más menores, entre comillas, que les dejan manga ancha y ahora, haced con ellos lo que queráis, ¿no? Y con con Ojo de Halcón, yo creo que gran parte del mérito es del dibujo de David Zaha, que es un narrador estupendo y todo, y el dibujo es tremendo, quizás no es el mejor dibujo del mundo y tal, pero narrativamente es que lo clava todo. Y está, no sé, es de la típica colección en la que se nota que están muy a gusto y que logran hacer muy buenas cosas, ¿no? Tanto cuando se están con Clint como cuando pasan a hablar de Kate Bishop. Y por lo general, Ojo de Halcona, como decíamos. Y no sé, es de estas típicas colecciones que ojalá hagan más en Marvel, porque hacen, no sé, como que siento que no tienen mucha suerte en ese sentido, de hacer colecciones cortas, de... Bueno, tampoco es que fuese especialmente corto Ojo de Halcón, pero duró... No me acuerdo 22 cuánto duró, números 22 son. Números, ¿no? 22. Pero eso, ¿no? De coger 12 miniseries, maxiseries de 12 números y demás... porque parece que cuando dan un poco de éxito, lo alarga mucho y que bienvenido sea, porque colecciones como la de la chica ardilla me da la vida con sus dos volúmenes y 50, 60 números llevan ya. Es una barbaridad lo que lleva ya. Y con Ojo de Halcón, la verdad que, no sé, esas colecciones que yo creo que tú también nos lo pasamos bomba con ella. Sí, te digo, yo esto es una colección que en retrospectiva, después de que han pasado los años, me da como cosa porque llega a cogerle manía a cuando cogen a personajes y les dicen, vamos a hacerles callejeros y de ¿sabes? Esto de... Digo, yo prefiero las aventuras de Ojo de Halcón del Thunderbolts, el segundo volumen, que me molaba más relacionado con el tipo de personaje que es. Pero en esta serie yo creo que el dibujo de Aja es súper destacado, pero que luego estaba mirando, es que no me acordaba de que casi la mitad de los números no les dibuja él. Es que ese es el misterio. Estamos con el, creo que el primer arco fijo lo dibuja él todo, creo. Mira, y luego a partir de allí ya va variando. Los tres primeros números los dibuja Aja. Después, dos números los dibuja Javier Pulido. Que claro, tiene un estilo que se puede adaptar bastante al tipo de Aja. Entonces no pasa nada. El siguiente dibuja Aja. Después Steve Lieber. Después hay un par de números alternado con Francisco Francavilla. Y después, en los últimos números ya hay, a partir del 13, David Aja dibuja cuatro números y los demás dibuja Annie Wu. Y uno, Chris Heliopoulos. Yo... No son malos dibujantes ninguno, ¿eh? No. O sea, no, desde brutal. Luego. Sí, sí. Desde luego, pero que... Es curioso eso, como que te quedas mucho con los números que hace Aja, porque son muy concretos en el estilo de la narrativa, que es mucho más inventiva y más interesante de lo normal. Y ya solo por eso merece la pena leerse el cómic, desde luego. Es como... Me pasa mucho a mí eso con... Con el Daredevil de... De White, que está por ahí pululando Marcos Martín, sí. Pero hace cuatro viñetas. Está Pablo Rivera haciendo todo. Y para mí es Daredevil de Marcos Martín. Eso es, porque ya solamente por las portadas... Sí. Desde luego merece la pena. Ese es otro caso, ese había pensado meterlo, pero luego me acordé de que la parte que me gustaba de esa etapa es mucho anterior. Entonces dije, mejor, déjalo, porque luego ya empieza a caer, pero los primeros números, joder, yo decía, por fin algo que no es lo mismo de siempre. Sí. Con Daredevil ya le tienen quemado al hombre. Y mira, una cosa un poco rara, digo, voy a rellenar estos huecos para no coincidir contigo. Y luego me he acordado de que desde abril de 2009, que es cuando empieza esta, hasta mayo de 2012, estuve súper enganchado a la colección Irredeemable que hizo Mark Waid con Peter Croce y un par de rellenos, creo. Que es un poco la heredera del Escuadrón Supremo y la precursora de Injustice. Con la idea, en este caso, como está hecho por Boom, no es ningún personaje conocido, se llamaba The Plutonian. Pero todo el mundo sabe que es Superman. ¡Qué casualidad! ¡No, no, no! Un señor con capa que... Bueno, venga, hombre. Y es un poco eso, la idea de que el superhéroe más poderoso... Es que esto es lo mismo que hizo Injustice algunos años después. Pero es la idea de que el superhéroe más importante y más poderoso de la Tierra se ha convertido en el mayor villano. Y un poco cómo lidian los demás superhéroes y demás con todo lo que ha pasado. Y la verdad es que es una colección que, para ser Mark Waid, que es un tío súper retro y, bueno, tira mucho de las cosas que le gustan de toda la vida, cogiendo los personajes y poniéndoles una capa de pintura por encima para que no parezcan los mismos. Uh-huh. Pero al final, eso, que es una serie como de estas de... muy adictiva, muy casi como si fuera un thriller de a ver qué va a pasar, todo lleno de cliffhangers constantes y un montón de giros, y de una forma súper entretenida y súper interesante. Esto es una pena porque esta colección en España la publicaron, pero ahora está descatalogada, no sé por qué, pero bueno, es lo que hay. Y si la encontráis por algún lado, la verdad es que está muy bien. No sé si llegó a publicar entera, pero sé que empezaron a publicarla, de eso desde luego. Y, sí, y no publicó, sé, eso. ¿La publicaba aquí Norma? Puede ser Norma, puede ser. Creo que sí. Pero claro, creo que era una época en la que... Vamos, y de todas formas, nunca dices Norma publica superhéroes. Y esto, aunque no sean los clásicos, parecen superhéroes. Uh-huh. Porque claro, después de que publicó DC, pues todo el mundo dice, a ti no te pegan los superhéroes. Claro. Ay, qué tiempos de Norma con DC. Esos madre cómics mía. De Batman que me compraba yo a 5 euros. Esos prestigios. Eso, tierra de nadie, 5 euros. 5 euros en una época en la que eso era caro. Ahora... Eso era... Ahora es una ganga casi, pero... Estás tirado. Joder, era carísimo. Exageración. Pero no, 5 valía euros, 800. Me comparas con Forum, que eran 1,50 euros, 2. 1,70, creo. Llegó a valer 800 pesetas en algún momento, ya no me acuerdo. Bueno, era una pasada. En cualquier caso, eso. Irredeemable, que es una serie que, por eso mismo que es de una editorial un poco menos importante, aunque Boom tiene su importancia. Pero bueno, uh-huh. Ya sabemos lo que queremos decir. Sí. Y eso, que está... Es una serie muy chula. Y sobre todo eso, que cuando estaba repasando las cosas que se habían publicado estos años que estaban bien, me acordé de lo enganchado que estaba a saber cómo iba a continuar la historia. Y no siempre me pasa con cómics, aunque me guste. Sí, sí. Recuerdo porque además, es verdad que tuviste una época que casi, no cada programa, pero cada pocos programas había que hablar de Irredeemable y de sus Incorruptible y sus cosas, ¿sabes? Pero como desde hemos luego. Hecho con otros cómics que... A lo tonto, ¿no? Como con el Thor de Aaron, de Jason Aaron. Uh-huh. Sí. Que ahí andamos. Yo me estoy haciendo ahora la colección que está sacando ahora en Marvel Deluxe. Sí. Del Thor de Jason Aaron, que ha salido ahora hace poco el volumen 2. Que todavía está con la primera serie, ¿no? Dibujada por... Esa también es una serie que Isaac Revy, que está por ahí de casualidad a partir del número del segundo arco, como quien dice. Pues está Ron Garney, Dan Pastoras, hay un montón de gente haciendo sus uh-huh. movidas en el Thor de Jason Aaron, que creo que es una etapa que es, no sé si compleja en sí, ¿sí? Pero sí que tiene la palabra... épica por todos lados, ¿no? Donde la quieras poner. Y épica, bien. O sea, no en plan, vamos a hacer grandes batallas y vamos a hacer súper grandes escenas. Y, que también. Que también las tiene, ¿no? Pero creo que se centra mucho y muy bien en a ver, ya se me ha ido un poco. En la persona, en el personaje de Thor. Sí. Ya no en el personaje, sino en lo que significa ser Thor, ¿no? Que es, sí. Que es verdad que muchas veces es uno de los temas centrales del personaje desde Stan Lee, ¿no? O sea, el valor de el que sea digno, que es ser digno, ¿no? Pero aquí como que va un poco más en la significancia, ¿no? Se ahonda mucho más, ¿no? Y sobre todo el comienzo, ¿no? Que empieza con el tema de los tres Thors y demás, ¿no? Y luego ya empieza a derivar hacia la parte de la chica Thor, que, spoilers, es Jane Foster, y que fíjate si ha sido, no sé, me parece muy bonito que la nueva película de Thor vaya a tener a Jane Foster de Thor. Me parece un homenaje muy bonito. Todo si esto, tienen que basarse en algo que mole mucho, mira. Sí, porque me parece que sigue con esa tónica. O sea, es distinta persona, pero igualmente está explorando lo que lleva explorando 50 números, ¿no? Sí. Y explora muy bien y creo que profundiza muy bien en lo que quiere en estos temas, ¿no? Uh-huh. Y es divertido cuando tiene que ser divertido. Tiene esa ridiculez de las cosas de mitología y demás, ¿no? Que siempre está bien esa pequeña sátira. Y por lo general yo creo que Jason Aaron maneja muy buen material. Y creo, corrígeme si me equivoco, ha tenido pocos dibujantes malos. Sí, ha tenido pocos dibujantes malos porque además en la etapa que... Bueno, la de, como dices tú, la chica Thor, que es cuando la cambiaron en Estados Unidos a The Mighty Thor, es cuando el dibujante regular era Dauterman, que dibuja, yo creo que el 70-80% de la colección, entramos bastante largos, y es un dibujante súper bueno para mí, a mí me gusta un montón, que Isaac Rybik es un dibujante muy concreto, que mola, pero que es muy suyo, ¿no? El estilo que tiene, pero que Dauterman lo hace de una... le aporta unas cosas muy diferentes y yo incluso diría que The Mighty Thor es el mejor trozo, casi, de la etapa de Thor. Sí, por lo menos yo creo que es más por... Ya no solo por la novedad, sino porque tiene creo que se ha dedicado... Todo lo anterior lo ha dedicado a aumentar el... Iba a decir el scope, la envergadura del universo toriano, entre comillas, de ponernos todo eso. Y ya cuando llega a chica Thor, qué mal suena, ¿no? Suena hasta sexista, si lo hablamos así. Como que ya tiene ya todo ese camino recorrido, explorado, uh-huh. Y ya simplemente tirar para adelante, ¿no? Sí. Es como que ya han calentado los motores y ese es el momento ya del copón. Y luego aparte que le metes la parte de todo el tema de la dualidad de Thor Jane Foster, que en su caso es una dualidad mucho más importante y mucho más dramática por la situación que tiene ella como ser humano, y tiene algunos números que son la leche en ese sentido. Mucho épico que dices tú también, pero también mucha emoción basada en los personajes y, no sé, es una cosa que mola leerla directamente. Sí, sí. Yo creo que, a ver, yo me emociono mucho con Thor. Sí, sí. O sea, y es súper emocionante. Como creo que también nos hemos emocionado mucho con toda la etapa de Dan Slott en Spider-Man, y su superior, Spider-Man. Sí, yo quería destacar Superior Spider-Man porque me da la sensación de que, si bien toda la etapa de Dan Slott es muy chula, aparte de que lo que va antes de Superior Spider-Man está demasiado lejos de la década, y lo que va después también está muy chulo, pero yo creo que Superior Spider-Man es, igualmente que hablábamos ahora en... ¿Qué significa ser Thor? Esto es qué significa ser Spider-Man. Sí. Es lo mismo, porque, como bien dices tú, es tratando los mismos temas, aunque sea con un personaje diferente debajo, con el martillo, pues en este caso debajo de la máscara. Y es, para mí, una de las historias mejor pensadas en ese aspecto, porque, y una vez más decimos, vamos a decir spoilers por decirlo, igual que has dicho antes, pero bueno, lo sentimos, ya tiene un tiempo. Solo 8 pero, años, es demasiado pronto. Nada más. Coger, decir, terminar la colección de Spider-Man y decir, Peter Parker ha muerto. Obviamente sabemos que no ha muerto, pero bueno, ha muerto. Y que no va y a ser ahora... permanente, todo el mundo lo sabe. Bueno, da igual, pero aún así quemaremos las cosas, como siempre. Como lo del Capitán América. El Capitán América nazi. Y coger al Doctor Octavius, ponerle en el cuerpo de Peter Parker y en su situación del momento con... su empresa, con sus cosas de científico, y empiezas la saga con el personaje haciendo cosas totalmente diferentes y que se nota claramente que o no es Peter, o no es la misma persona, o se le ha ido la pinza, según la gente que lo está viendo, y termina sin dejar de ser el mismo personaje, pero claramente habiendo cambiado, y ver lo que es ser un héroe. A mí me parece un viaje súper bien pensado y es una idea arriesgada además, pero muy guapa. Uh-huh. Porque yo ya sabes que tú y yo siempre hemos defendido estas cosas de hacer cosas un poco distintas. Y además lo de decir de, pero ¿para qué os quejáis si va a volver a ser lo mismo de siempre en algún momento? Es que es tontería quejarse de cosas de cómics de Marvel y DC. Claro. Vamos, en fin, eso es para otro día. Pero que eso, a mí me parece que es una historia muy chula porque eso, siempre piensa Slott en cómo en hacer las cosas basados en el personaje. Y uh-huh. En este caso el personaje es distinto, pero tampoco cambia quién es. Y eso para mí es lo que mola. Sí, a mí, yo creo que una cosa que hay que destacar de toda la etapa de Dan Slott es que Dan Slott se divierte muchísimo haciendo Spider-Man y nos ha divertido muchísimo, ¿no? con toda su etapa, ¿no? Es en plan, aquí he venido yo a divertirme a lo grande. Eso es. Que no fuera de esas cosas, ¿no? Porque después de llevaba toda la década anterior con las mierdas de no las mierdas, que estaba había muchísima cosa muy guay de Straczynski, pero luego ya la segunda parte de lo de Straczynski ya como que se torcía las cosas y se volvió todo demasiado chungo, oscuro, fantasmas del pasado, pecados, Mephisto, el otro, y en plan, ¿para qué marañas tanto? Pero aquí Slott haciendo cosas que las ves en frío y dices, ¿qué estás haciendo? Spider-Island, sí, universo sí, sí. Spider-Man, lo de los clones. Exactamente. O sea, es en plan, has venido aquí a divertirte. Y es lo que ha propuesto Slott durante toda su etapa. Y más en concreto en Superior, que es quizás la parte, podemos decir, más adulta, entre comillas, en ese sentido de que es más seria, más tal. Pero aún así, es muy divertido ver al Doctor Octopus debatiendo consigo mismo qué es lo que haría Spider-Man, qué es lo que haría Peter Parker y cómo él lo haría mejor. Eso es. Porque es el Spider-Man que es superior. Claro. Sí, señor. No es asombroso, es superior. Es que tú imagínate con la mayoría de los arcos argumentales e ideas que tiene para su etapa Slott cuando iba a decírselo a los editores. Pues mira, en este va a ser una de todo Manhattan está lleno de gente convertida en Spider-Man. Aquí... Voy a traer a los clones. Voy a tener a Matanza en el Duende Verde. Voy a matar a Peter Parker y voy a poner a los todos topos como Spider-Man. Y es como, ¿pero este que le ha dado un ictus o algo? Que está aquí haciendo unos speech. Sí, sí, sí. Y luego, sin embargo, aprovecha esas ideas que, de partida, no diré que se parezcan ridículas, pero parecen complicadas de conseguir que queden bien. Y él demuestra que en manos buenas, ideas malas se pueden desarrollar bien. Sí. O ideas malas no, ideas que parecen malas. Sí, ideas que no cualquiera lo puede sacar adelante. No, por favor. Es que no. Imagínate, yo qué sé, a Jenkins, yo qué sé, wow, uno de estos. Alguno que haya hecho Spider-Man. A Byrne. Yo me imagino, vamos, Howard Mikey, buenísimo. O dices, voy a poner la saga del al que más me imagino, fíjate, a De Falco. Es al que más me imagino haciendo una movida de estas. O sea... El drama. Hacer, por ejemplo, la parte de el Duende Rojo que la haga Jeff Loeb, por ejemplo. ¡Oh, amigo! Vamos. Hombre, con Team Sale hay que hacerla. Entonces, Duende entonces, Rojo no, no, con Team Sale no. y Jeff Loeb. No, no, no. Duende Rojo con Ed McGuinness. ¡Ah, guay, guay! Es la, el otro tipo de historias de Jeff Loeb. Eso. Hay dos tipos de historias. Solo tiene dos. Las de Team Sale y las de Ed McGuinness. Bueno, vamos a continuar con Batman, Caballero Blanco, de Sam Murphy. Yo he de reconocer que no sabía si meter de Murphy esta o Punk Rock Jesus. Porque las dos me parecen sensacionales. De hecho, vamos a meter algo de Batman por no dejarlo pijamero. Es que para algo somos el noveno podcast. Y no, yo qué sé, negro sobre blanco, el programa de que no presentamos. ¡Uy, Dios! En fin. Ay, ¿cómo se me olvidó cómo se llamaba ya. Sí, el... Ah, ¿cómo era? Que tuvo una polémica hace poco porque decían de no sé qué de una niña de 15 años y... Sánchez Dragó. Sánchez Dragó, eso. ¿Dónde están los libros? ¿Dónde están los libros? Bueno, el caso... Que la verdad que seguimos en nos hemos encadenado, hemos unas varias series que es sobre qué pasa en otro terreno, ¿no? Pero en esta ocasión no es, es también qué significa ser Batman. Bueno, el 90% de las historias va sobre eso, de Batman. Sí. Pero en esta ocasión es qué pasa cuando Batman duda. ¿Qué pasa cuando hay una duda en Batman? No una duda, sino porque aparentemente Joker está sano, pero Joker, que es una persona súper inteligente, dice, ¿qué vas a hacer conmigo? Y ve que Joker está usando su cordura para eso, para aparentemente cosas buenas, cosas tal, pero claro, es como una nueva toma entre la relación Joker-Batman y Batman no soporta esto, no soporta... porque siempre estás, tiene que sospechar, ¿no? Por supuesto. Y en este sentido, me parece que es una muy buena exploración sobre, sobre esta relación entre Batman y Joker, que hemos visto mil veces y de mil maneras, en mil etapas. Sí. Y a todas. Ver, luego... En todas etapas, probablemente. Sí, probablemente en todas. Iba a decir tal. No, pero que simplemente muchos autores a lo mejor lo pasan más, más de lado y simplemente ponen a... Por poner un ejemplo, ponen sí, a un Joker con hipermusculado por alguna ejemplo. Razón. Por ejemplo, no quiere decir que haya pasado y no quiero juzgar a sus autores. Eso es. pero eso, ¿no? O Joker que es más malo porque tiene una cara postiza. No voy eso a juzgar es. Yo aquí a nadie. Pero es eso, creo que me parece una muy buena opción, muy buen trabajo con Batman, con Joker, y sobre todo porque el dibujo de Murphy me parece simplemente espectacular siempre. Y, uh-huh. y aquí en especial creo que lo, no sé, me hubiera gustado esta serie haberla visto de forma en la colección principal de Batman, no como miniserie. Que ahora han sacado una especie de secuela. ¿Sí? Que la tengo que echar un vistazo porque todavía no la he leído. Te iba a preguntar a ver si la habías leído, porque han sacado eso. Una secuela. La tengo que buscar a ver si la puedo pillar. No sé si se habrá salido ya el tomo completo. No lo sé. Hombre, igual sí, porque aquí yo creo que ya había La Maldición del Caballero Blanco en España, terminó ya en grapa, creo. Ya terminó en grapa. Clapa, pues probablemente. Creo que sí. Pues ya no me acuerdo porque esto de la pandemia me tiene loco con ya. Estas cosas, pero... Ya no sabemos lo que... El otro día no sé quién me comentaba con Aves de Presa. Sí. Que la puse a ver y pensando, ¿de qué año es esta película? Es que es de febrero. ¿De qué año es? De hace dos meses. Efectivamente, me la puse a ver en plan... Uy, esa no la había visto. todavía. Pues la tenía ahí para verla, tengo que verla. A ver, está curiosa. Es para, vale, para un ratito y te entretiene. Vale. Correcto. Y bueno, pues eso ha sido mi opinión de Batman, Caballero Blanco. Que está, vale, a ver, está muy bien. Me parece que está, no sé, que aunque no sea novedoso el concepto por lo general, creo que plantea muy bien las cosas. Que es curioso porque la mayoría de los guionistas que se pasa, la mayoría de los dibujantes que se pasan a guionistas suelen ser bastante torpes. Y yo creo que Sean Murphy, que lo bueno que tiene es que es muy buen dibujante, entonces le podrías perdonar muchas cosas. Pero aparte, es un, como guionista, desde luego es un guionista como muy mesurado y como muy pensándose bien el concepto. Y no intentando hacer tampoco una cosa llamativa porque sí. O sea que eso siempre está bien, desde luego. Yo tengo aquí otra cosita más, que es Monstres, que yo creo que... otra vez la pandemia me ataca, pero yo juraría que este viernes de lo que estamos grabando va a sacar Norma Editorial el tercer tomo. O me estoy equivocando y ya lo sacaron. Ya tengo la cabeza muy mal. No, yo creo que lo van a sacar ya. Este viernes. Y es la colección de Marjorie Liu y Sana Takeda. Que es serie de fantasía. Pura fantasía. Y es de fantasía adulta. Un poco... no sé cómo decir la palabra, visceral a veces, muy relacionada también con traumas de la protagonista, pero relacionada también con dioses primordiales y cosas así. Y no parece que vaya a funcionar, pero funciona muy bien. Y es, el ritmo de la historia es muy bueno, el dibujo de Takeda, que si no te gusta el estilo un poco influenciado por el manga, pero al mismo tiempo... por el estilo europeo casi de álbumes, igual te cuesta leerla, pero a mí me parece que es un dibujo espectacular, muy consistente y que, bueno, en este tipo de colecciones no hay dibujantes de relleno porque no tienen la locura de Marvel y en DC, así que siempre es la misma dibujante. Y yo creo que Marjorie Liu lo peta mucho con los diferentes giros, con la acción, la construcción del mundo, y a veces no explica muchas cosas demasiado y a veces otras cosas distintas las explica un poco, que habría gente que diría, explica de más, pero claro, salen unos gatos con muchas colas explicándote las cosas y dices, bueno, no pasa nada, me lo está explicando un gato. Y luego hay otras cosas que están muy misteriosas, pero de esa forma que te parece interesante e intrigante. No, venga, revélalo ya, no seas pesado. Que eso siempre está bien, porque también pasa muchas veces. Y eso, la verdad es que es una colección que a mí me convenció desde el principio, me enganchó un montón y eso, que oye, por suerte aquí en España se está publicando tardó en empezar, pero se está publicando con una cierta rapidez en comparación con Estados Unidos y yo creo que también está gustando así bastante en general. Y eso, sobre todo si os gusta el estilo de... o sea, el género de fantástico con un poco de inyección de fantasía adulta, inyección de neoindustrialismo que empieza a mezclarse con la magia y cosas de este tipo, y los dioses antiguos más grandes que el mundo, y todo ese tipo de cosas, que la verdad es que es una colección que yo creo que merece mucho la pena. Yo he de decir, no lo he comentado, pero ya empecé a leerla, me leí el primer tomo y me gustó bastante. Lo leí hace nada, un mes, el mes pasado, una cosa así. Y no sé, yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Es un cómic, bueno, el dibujo es asombroso. Los gatos por alguna razón me llaman mucho la atención, que cada uno tenga... uno tiene tres colas, otro tiene 80. Es como... No sé, es como que fue mi obsesión durante el cómic. En plan, ¿por qué? Qué raro, o sea, me disturba mucho todo. Con los personajes humanos no me pasa. Ya pueden tener cinco piernas que no, pero un gato con tres colas no puedo. Ese depende del estatus que tengan, tienen más colas. Claro. En fin. Y es que me gustó bastante. Voy a ver, creo que tenía también comprado el segundo tomo. Eso de no tener los tomos físicos tiene el impedimento de que no puedo mirar a la estantería y verlo. Eso es. Pero bueno. Y una cosa que releí hace relativamente poco, que vi en alguna oferta, creo que había alguna oferta y dije, ah, pues para adelante por ello, es Secret Empire, con nuestro amigo Nick Spencer y muchos dibujantes, entre ellos Rivik. Ya no me acuerdo ya qué dibujantes era, pero muchos dibujantes. El caso, éramos lo que decíamos, ¿no? Antes de qué significa ser Capitán América, y es una cosa que estuvo explorando Nick Spencer a lo largo de toda su etapa, y aquí ya es el paso definitivo. Es verdad que si entras de primeras a leer el número cero de Secret Empire, a lo mejor te quedas un poco de qué está pasando, sí. Porque sí que depende mucho de todo lo que pasa desde Vengadores Punto Muerto, Standoff, uh-huh. creo que es en el original, y todo lo sí, que va pasando... Standoff, sí. Sí, y todo lo que va pasando en las dos colecciones de Capitán América de Nick Spencer, sobre todo en la protagonizada por Steve Rogers, porque la otra, claro, la otra es la de este no es mi Capi. Entonces, y hay sí. que ignorarla. No, están muy bien las dos. Y tal. Y la verdad que es un, no sé, es un cómic que es verdad que muchas veces andamos siempre con el tema de Hydra, de Ima, de todo lo que... toda la amenaza del fascismo. Y es verdad que es un cómic que está muy hecho a propósito del clima sociopolítico estadounidense de la América de Trump. Pero está tan bien hecho que dices, es que no podía hablar de otra cosa, ¿no? Como es curioso, ¿no? Como ese cambio se da poco a poco, no poco a poco, sino cuando llega el Capitán América hace así y tal, pero me asombra, ¿no? Lo fácil que le resulta, y luego cómo lo pasan de mal, entre comillas, como es un estratega tan grande el Capitán América, sí. ¿cómo le vences cuando él ya está un paso por delante como mínimo? Sí. Y no sé, yo es una historia que creo que lo comenté cuando comentamos el cómic en sí. No sé, que el número del giro en el que ya spoilers, empiezan a ganar los buenos o empiezan las primeras victorias de los buenos, fue en plan, ¡ah, por fin! O sea, es como que lo escribe tanto que deseas ese momento. Que sí. Sabe que hay muchos cómics, dice, van a ganar los buenos. Y lo sabes desde antes de que el guionista sepa la historia que va a hacer. Sí. Pero como que te lo monta tan bien que cuando pasa es una gozada. La sensación es estupenda. Y no sé, la relectura, la verdad que le hice hace nada, me ha confirmado que puede que sea uno de los mejores crossovers de un cómic de superhéroes. Sí. Toda la década. Sí, sí, sin duda. Hombre, no está aquí en esta lista Axis. ¿Sabes? Te quiero decir. Este grandes crossovers. Probablemente sea el mejor evento. Guerra de Reinos era una cosa distinta. Sí. Era un estilo diferente. Pero dibujantes que decías antes, McNiven, Andrea Sorrentino, Francis Yu... Uh-huh. Acuña, esos son. Estaba pensando en Acuña, no sé por qué. Estaba pensando en Acuña y me ha salido Isaac Rivik. Pues, hombre, ya con el estilo ese de pintado encima y tal. Uh-huh. Esta colección o este evento es de los cómics más polarizada la opinión, sí. De la última década. Es flipante la diferencia entre las opiniones de gente que tú entras en agregadores de críticas y tiene un 6 y pico o así de media, porque hay gente que le pone 10 y hay gente que le pone 1. De críticos profesionales, no de la gente que ya sabemos lo que es. Y si bien es cierto que el final, dices, no es tan catarsis. Ya. No es tanta catarsis como te esperabas, pero para mí está súper bien pensado. Es un poco llevar... Es como, en cierto punto se parece, aunque no tenga nada que ver, a la idea de el hijo rojo de Superman, ¿no? Que sí, sí, lo veo. Es muy fácil ver cómo el personaje, con ciertos cambios muy pequeños, está detrás de unas ideas diferentes, pero siendo el mismo personaje. Y esa es la parte más complicada de hacer, supongo. Sí. Y al final, pues oye, para mí, ya hablamos de ello cuando... salió en su momento y a nosotros nos gustó un montón. Así que somos de los que estamos a favor. Uh-huh. Y nada, hablando de relecturas, que yo en la pandemia, por alguna razón random, aparte de leerme cómics nuevos, pero ¿por qué no voy a leerme? Eso es lo que pasa siempre, ¿no? Tengo un montón de cosas que leer. Voy a leerme una cosa que ya me he leído. Sí, joder. Sí, o sea, es que una disciplina. ¿Puedes leer cómics nuevos? Y parece que no, pero sí. Sobre todo cuando dices, voy a releerme una cosa que ya sabes que te gustó. Entonces dices, yo creo que me va a pasar bien. Uncanny X-Force, de Rick Remender, Jerome Opeña, Mark Brooks, Rivik, en este caso también. Este Verdad, además. Es una colección que, por desgracia, luego Remender nunca llegó a volver a hacerlo tan bien. Porque continuó con sus argumentos en Uncanny Avengers, que la fuimos reseñando además casi número a número, sí. Y llegó un punto en que ya cayó mucho, yo creo. Uh-huh. Y en este caso, en Uncanny X-Force, que ahora mismo se podría decir que casi hay una colección parecida, entre comillas, en el nuevo estatus, me pareció que era una colección súper divertida, pero al mismo tiempo... muy interesante en las cosas que planteaba y sobre todo en temas de moralidad, porque en teoría pues es eso, el Black Ops, el equipo encubierto de la Patrulla X que hace lo que los héroes no hacen, matar a gente si es necesario, y eso en otras manos puede ser muy triste el resultado. Sí, y pero yo, bueno, no es que puede y ser lo, es que... y lo ha sido. Lo ha sido. Efectivamente, no puede ser, lo ha sido. En muchos casos, además. Pero, en este caso, yo creo que desde el principio ya, con la primera historia de Apocalipsis y los nuevos... bueno, el renacimiento de Apocalipsis y los nuevos jinetes, que intenta dejar claro que no es tanto hacer lo que los demás no hacen, sino ser proactivos, en vez de ser un equipo pasivo. Y... desde ese principio, ya con las ideas que tiene Remender para los nuevos jinetes, las historias previas de ellos que cuenta en una página y ya está, no necesitas saber nada más. Sí. Y cómo los utiliza, los poderes de todos los personajes de forma bastante inventiva y escribe bien a Deadpool, a Masacre, que es una cosa que no siempre se hace bien, porque a veces es muy cansino. Coge el testigo de Morrison con Phantomex, que le creó él, y no lo escribe mal. Y luego continúa utilizando Arcángel, Mariposa Mental, Lobezno. Aunque Lobezno está en todos los equipos del mundo, aquí tiene más sentido. Y no sé, es una colección que tiene un montón de arcos... que exploran cosas bastante interesantes y que, aunque los dibujantes son muy diferentes entre sí, la verdad es que todos son bastante buenos. Entonces, da un poco igual casi eso que cada vez que te cambian de arco, te cambian de dibujante y dices, bueno, es una historia distinta, no pasa nada. Y la verdad es que merece la pena recordarlo. En una época en la que los mutantes no eran muy buenos, que mencionabas tú antes lo de Fraction... que yo la etapa de Gillen en X-Men, creo que es de Uncanny X-Men, a mí me gustó bastante. La etapa de Fraction me gustaba un poco menos. Y la verdad es que... ¿Y del otro lado podría estar Milligan? Milligan en... Sí, uff, chico. Esa es muy mala, ¿eh? Es que... Es que pero además... Pero es que es Milligan, no se puede hablar mal de ello. Joder. Yo me acuerdo de hacer reseñas para una página de la colección cuando estaba saliendo y decía, ¿pero esto qué es? Además, sobre todo, después de leer su X-Force y X-Statics, que eran una puta genialidad y que estaban llenos de buenas ideas y buen trabajo de personajes y tal, y su etapa en X-Men es lamentable y no tiene ningún puto sentido, además, como los mejores tiempos de Claremont. Y no sé, bueno, que aquí Remender, como digo yo, hace yo creo que su mejor trabajo en Marvel probablemente, porque después ganó mucha notoriedad por esta historia y le dieron mucho que hacer, pero bueno, eso, Uncanny X-Force, Axis, me hizo también antes otras cosas como Frankencastle y Veneno, que también eran bastante curiosos y sobre todo porque eran unos giros divertidos a los personajes. Pero esta es, yo creo que es su mejor trabajo en Marvel y una de las mejores cosas de los 10 últimos años. O sea que guay. Y yo voy a hablar de Estela Plateada, el Silver Surfer, de Dan Slott y Mike Ulred, que si os gusta Doctor Who y tal, es lo más parecido que vais a leer en cómics de esto. Sí, ¿tiene una colección Doctor Who en cómics? Sí, no, pero es esto. Es Dan Slott haciendo movidas espaciales con Estela Plateada y una compañera, una companion, Dawn. Y la verdad es que es muy divertida. El Ulred hace maravillas con la narrativa. Es que, no sé, a mí me pones un cómic con Ulred y ya está vendido para mí. Sí. O sea, sinceramente. Y no me acuerdo dónde lo he visto hace nada. Que he dicho yo, tengo que leerlo. ¿Qué está haciendo últimamente? Ulred. No sé. Joder. Me ha parecido leer que está haciendo algo, pero no lo he metido yo ahora mismo. Bueno, el caso. Que es un cómic que está muy grande. Que, a ver, eso es lo típico de... No deja de ser una historia de Estela Plateada que busca un poco eso, las ansias humanas dentro de su cuerpo cósmico y qué es lo que es ser humano, que es todo, comprendiendo todo. No deja de tener ese fragmento, pero son aventuras muy buenas, son aventuras de ciencia ficción bastante puras y bastante interesantes y con sus giros y con sus historias y aventuras y no sé. El final es de lagrimón, además. Es impresionante todo el cómic. Lo último que ha hecho Ulred fue el cómic este de Bowie. Ah, pues puede ser que sea eso a lo que me refería. Que sí, lo ha publicado Norma. Ha salido este año aquí. Sí, lo sacó Norma antes de la pandemia. Del cierre, sí. Y que, por cierto, en las primeras novedades de Panini post-pandemia sale el tomo de todo el Silver Surfer. Pues mira qué guay. De Slott y Ulred. Un tomaco, eso sí. Sí, porque son, creo que... 14 o 15 números eran, ¿no? No, 14 números es la segunda etapa. Ah, entonces no. De estas renumeraciones que tuvo, creo que ya habían hecho unos cuantos y luego otros 14 números. Bueno, es un tomazo de 45 pavos, me parece, o sea que... Importante. Importante, importante. Eso es. Y mira, hablando de cosas importantes y extrañas, yo creo que había que reseñarlo como una cosa importante de esta última década, que es el Batman de Tom King, que tenía que seguir los pasos de alguien que había hecho una etapa muy exitosa y con sus más y sus menos, podríamos decir, y empezaba de una forma bastante rara para ser un cómic de Batman. Yo creo el primer arco es como muy extraño. Sí. Y desde luego, cuanto más ha avanzado la serie, más cosas interesantes ha ido presentando. Muchas cosas de las que incorpora dentro de su etapa nunca hubiera pensado que fueran a estar aquí, si te digo la verdad. Pero a mí me parece que es una colección que siempre tiene algo que aportar y muchas veces tiene algo nuevo que aportar al personaje Y si no es algo nuevo literalmente, es una forma mejor de entender las cosas sobre el personaje. Como dices tú, casi todas las historias de Batman son de qué significa ser Batman, pues en este caso no es menos. Y la verdad es que es una historia, es una etapa muy larga, pero iba a ser más larga todavía. Que lo cual ha sido un poco raro lo que ha pasado, y yo no dejo de sospechar, si te digo la verdad. Sí, es un poco suspicio. No te dejo de sospechar que DC ha dicho, aquí hay cosas que gente que grita mucho dice que no le gustan, así que no sé yo. Y no sé, que la verdad es que la etapa de Tom Kim a mí me ha dejado, o me está dejando, ya, ¿me he terminado? No he terminado todavía. No, que iba a decir, yo no he terminado, me voy todavía por la primera parte de City of Bane. Vale. Tocando ahí. Que luego van a ser 85 números, sí. Una mezcla de dibujantes bastante curiosa, aunque empezó mal con David Finch, que ya no está malo como antes, pero sigue sin ser el mejor dibujante del mundo. Por suerte Clay Mann y Mikel Janin, por desgracia Tony Daniel, pero bueno, hay un poco de todo. Y a mí desde luego es una colección que me está pareciendo muy buena, y City of Bane también es muy locura. Y me parece que, yo sé que es el antídoto a la etapa de King, pero me da un montón de pereza James Tynion IV, que es como el vasallo de Snyder, y un tío, que no digo que haga cosas buenas o malas, pero me parece un tío súper mediocre. Y no están hablando especialmente mal de su etapa de Batman, ya ha escrito Batman antes, pero a mí me parece un autor muy mediocre y sin demasiadas ideas interesantes. Y si algo puedes decir de la etapa de Tom King es, tiene ideas. Algunas te pueden gustar más y otras te pueden gustar menos. Pero no puedes decir, no ha estado muy inspirado. No, tenía mucho que, tenía muchas cosas que contar. Y otra cosa es eso, pues ya sabes, cualquier cosa que sea un cambio demasiado grande con respecto a lo anterior, pues oye, tiene sus detractores. No sé, a mí siempre me ha convencido Tom King, y no vamos a dejar todavía hablar de él, o sea que continúa. No, yo iba a decir que sí que es verdad que a partir de después de haber construido todo el arco de la boda, sí. Bueno, de su relación con Catwoman, a partir de ahí como que se desinfla un poco, pero es lo que tú dices, tiene ideas interesantes. Y el comienzo, si bien es raro, a mí me parece un comienzo muy muy definitorio para la etapa y para Batman en ese momento, ¿no? De cómo, no sé, es que es la búsqueda de la felicidad de Bruce Wayne, simplemente. Es que, toda la etapa. Que una vez más, es una cosa que parece súper simple, pero que para ser Batman es muy novedosa. Sí. Y hablando de búsquedas de felicidad, pues también está la búsqueda de la felicidad de la visión en la etapa de Tom King y Gabriel Hernández Huerta. Que bueno, la idea era esa. La visión se monta su propia familia de sintética por su ansia de querer experimentar la humanidad en todas sus vertientes, en toda su, en lo que él cree que le otorgaría el ser el americano medio, en realidad, porque se monta una historia de suburbio clásic de televisión de claro, aquí en España lo vemos un poco extraño, ¿no? Pero claro, en Estados Unidos la visión que se tiene es piso en los suburbios y, o piso, casa en los suburbios, 2,3 hijos. Sí, eso es. Y trabajar de 9 a 5. Y el perro. Y el perrete. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que de repente llega un personaje y pone todo patas arriba, ¿no? Y la verdad que está, es muy, muy, muy interesante. El dibujo también ayuda mucho. Creo que es bastante, bastante adecuado. Yo creo que Tom King siempre ha acertado con los dibujantes en ese sentido. Sí. Por lo menos en estas cosas donde les dejan elegir. Sí. y demás. Y por lo general, yo creo que la etapa de esta maxi serie, a mí me hubiera gustado que fuese más larga y ver cómo se empañaba, cómo se las apañaba Visión en el día a día más allá de esta saga. Sí. Esa macro saga. Uh-huh. Pero aún así me parece que joder, que es muy interesante todo lo que cuenta. Sí, desde luego. Y además me encanta que no se le olvide. O sea, no. Obviamente está contando una historia de drama suburbano. También está contando una historia de la Visión dentro del universo Marvel. Pero también está contando una historia de unos androides que han adquirido consciencia y no son humanos. Sí. Y no se le olvida tampoco esa parte. Y la verdad es que es un cómic que hizo que la gente mirara, pues hace 5 años, a Marvel de una forma diferente. Y desde luego llamó la atención aún más sobre Tom King, que ya había escrito sus cosas. Pero después de esto se fue directo a DC a hacer sus diferentes trabajos. Uh-huh. Y no sé, es una historia muy, muy especial. Da pena, sí, que no sepamos más de la historia, pero yo creo que sí que cuenta en los 12 números la historia que quería en concreto. Otra cosa es, y eso supongo que habla bien de la colección y del trabajo de King, que quiere saber más. Sí. Y la verdad es que esta es una colección muy chula. De ella sacaron además personajes que luego han seguido utilizando, pero es una historia adulta y con la exploración eso de emociones en humanas, en personajes que no las comprenden del todo, y de la obsesión de la Visión por ser humano hasta los límites finales. Y la verdad es que está genial. El dibujo sí que es verdad que ayuda bastante, porque no es el típico dibujo de cómics de superhéroes, y ayuda mucho para el tipo de historia que es. Sí. Uh-huh. Me da a mí la sensación. La verdad es que uno de los cómics más aclamados igual también últimamente, igual que Mr. Milagro, y oye, pero si es bueno, es bueno, ¿qué le vamos a hacer? No hay nada que quejarse. Y cosas que me parecen a mí también muy buenas, pues mira, Jóvenes Vengadores, la etapa de la cortita etapa, que son 15 números, de Kieron Gillen, con dibujo de McKelvey y un par de rellenos. Annie Wu, que le hemos mencionado antes, por cierto, Kate Brown y Mike Norton. Y esta colección a mí me encanta, porque yo me acuerdo que anteriormente la colección de Heimberg de Jóvenes Vengadores, cuando la leí me gustó, sobre todo al principio, pero claramente cuando la vuelvo a pensar en ella, no era tan buena. Porque Alan Heinberg es un poquito así, el tío, para escribir cómics a veces. Y aún así, me gustó un montón. Y sin embargo, esto me parece que es el sucesor de la idea, pero la lleva más allá. Con la exploración no solamente de estos héroes un poco de legado y un poco no, y nuevos personajes también, sino desde una perspectiva de la juventud, entre comillas, contra los adultos. Más una guerra ideológica, aunque a veces sea literal, en la colección. Y bueno, el dibujo de McKelvey, que es un colaborador de los habituales de Gillen, siempre es garantía de calidad, y además aquí tiene un par de ideas muy buenas en algunos números, de forma narrativa, y esto hace poco lo han reeditado también, un tomo único, Panini. Sí. Si alguien no lo conoce, pues yo creo que merece la pena. Y es una historia que está muy chula, y poco más se me puede ocurrir decir. Yo de hecho, ahora que lo he releído aprovechando el tomo nuevo este de Panini, y era lo que dices, o sea, Alan Heinberg, a mí me parece la etapa bastante buena, sensacional, me gustó mucho, pero sí que es verdad que queda un poco desfasada. Uh-huh. o muy atada a las necesidades de Marvel en ese momento. Sí. O sea, el grupo surge por lo que surge y está muy atado a eso, ¿no? Al igual que luego la cruzada, que está muy atada a qué pasa con la Bruja Escarlata, ¿no? Sí. Y con esta, está muy bien, y lo que tú dices, no sé, me parece que el dibujo está muy bien. Sí que es verdad que me ha gustado a lo mejor algo menos la relectura, creo que ha perdido un poco, vale, pero la he disfrutado muchísimo igualmente. Que es, bueno, lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? Es una cosa que habla muy bien de un cómic, ¿no? Cuando la cuando con el tiempo va dejando ese pozo. Y esto deja, a lo mejor no me dejó tanto pozo y tal. De hecho, muchas cosas no me acordaba tanto. Pero sí que con la relectura la he disfrutado un montón. Y una cosa que quiero volver a leer, porque disfruté muchísimo en su momento y he disfrutado cada entrega, es El Mago de Oz, de Eric Shanower y Scotty Young. Con sus, creo que son 7 tomos, cada uno con la adaptación de una de las novelas de Frank L. Baum. Y la verdad es que me parece el típico cómic que, no sé, para iniciar a los más pequeños al mundo del cómic. Siendo una obra disfrutable por adultos, no, siendo un cómic que no está especializado para el público más joven, para el público más infantil, como muchos otros que podemos encontrarnos. Sí. Pero este, no sé, yo lo disfruté muchísimo. Me parece que el dibujo de Young es soberbio. El cómo adapta la historia Eric Shanower, cómo sigue conservando la esencia del cuento, la esencia de... Porque en el fondo son cuentos lo que estamos hablando. Cuentos con sus matices y con sus cosas. Pero me parece que es... que hace muy buen trabajo Shanower. Y no sé. Ha dejado mucho pozo en mí. Y todavía le recuerdo con muchísimo cariño a este cómic. Toda la serie. Porque es verdad que algún cómic es peor, otro es mejor, tal. El primero me parece espectacular. Y luego a partir de ahí hay algunos que son muy bien, muy buenos. Ozma de Oz me parece fantástico. Pero otros no tanto, ¿no? Pero por lo general yo creo que ha dejado un muy buen sabor de boca. Muy bien. Y yo, para terminar el top 10, he dicho, voy a coger un manga. Es verdad que ha habido... ¡El manga! Voy a coger un manga porque al final... Es verdad que ha habido muchos mangas que han sido muy definitorios en esta década. Y algunos, por ejemplo, Ataque a los Titanes, que todo el mundo lo conoce. Y en los últimos años incluso, o el último año, tienes el Kimetsu no Yaiba, que es aquí en España Guardianes de la Noche, que no tiene ningún puto sentido la traducción, pero da igual. The Promised Neverland, que son estupendos. Pero, y hombre, también mostrando mis inclinaciones totalmente pijameras, yo he elegido One Punch Man, que para mí es una historia genial. Empezó en 2009 como webcómic, dibujado por su autor, conocido como Juan, que es un gran nombre. Y es... súper recordable. Desde luego. Y es una historia súper chula, con un dibujo lamentable, nefasto. Ha mejorado el hombre, pero es horrendo. Entonces, yo lo que estoy hablando ahora es del manga, que es el mismo guión, pero ilustrado por Yusuke Murata, que es uno de esos dibujantes japoneses absolutamente espectacular y una locura cada vez que hace una página. Pero la historia de este mundo en el que hay una asociación de superhéroes, hay diferentes niveles y subes y bajas según las heroicidades que haces, en teoría, y el protagonista que da título a la colección es un personaje que es invencible y que puede ganar a cualquiera de un único puñetazo, parece que no tiene ningún sentido y que solamente es una comedia, pero me parece que es comedia también. Tiene su parte de parodia de los tropos de los superhéroes y supervillanos, pero tiene mucho más análisis de lo que yo esperaba al empezar a leérmela, de la esencia de lo que son, de lo que es un héroe, y cuáles son los verdaderos héroes de esta historia, e incluso, aunque no es una cosa de la que se hable demasiado, la posible depresión del protagonista porque se aburre por no tener nadie con quien pelearse. Y es una cosa muy curiosa porque empieza eso de esa forma sencilla de este tipo calvo que con un entrenamiento muy riguroso entre comillas, ha conseguido ser completamente invencible y todopoderoso, y termina teniendo a ese personaje casi a veces de fondo con una historia muchísimo más interesante de guerra entre la asociación de héroes y la asociación de supervillanos y las maquinaciones políticas de los diferentes héroes y demás, que a mí me parece que está genial. Y el anime, que aquí también ya tenemos un par de temporadas. La primera gráficamente es espectacular. Los dibujos, el estudio de animación es la hostia. El segundo tiene un estudio de animación que no es que sea malo, pero en comparación con el primero, pues parece peor. Pero también tiene su gracia en ese sentido. Pero la historia a mí me parece genial. Y es una de esas que te da pena que no haya un montón más para poder seguir leyendo cómo va a ir el tema, porque una cosa también que no sabes es cómo va a continuar nunca, porque a saber. Y nada, ahí continúa, lleva como 8 años, me parece, la colección, no parece que vaya... Ostras. Como el que no quiere la cosa. Lleva eso, un montón de tiempo ya, y además el anime tiene mucho éxito, así que me imagino que el manga continuará. Y si no, pues el tío continuará haciéndolo en su web, que sigue haciéndolo, él de todas formas. O sea, la historia va adelantada con su dibujo de mierda, y luego el autor dibujante de verdad, pues lo adapta como Dios manda. Pero en cualquier caso, eso. A mí me parece uno de los... Ya he dicho que hay muchos otros que últimamente están... poniendo muy patas arriba el mundo del manga, pero este me parece uno de los definitorios de mangas para adultos, por lo menos. Yo me gustaría leerlo, porque sí que el anime me gustó bastante la primera temporada, la segunda no la he visto, pero bueno, pues habrá que apuntarla para verla y para leerlo, que es una de mis asignaturas pendientes. Y con esto... Un bizcocho, yo creo que vamos a cortar, que ya se nos ha ido un poco la hora. Hola amigos, si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @NovenoPodcast, en facebook.com/NovenoPodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@NovenoPodcast.com o a través de la web NovenoPodcast.com. ¡Holy moly! Nada, oye, que para decir que hay un montón más de cosas que había ahí en el tintero, pero bueno, se han quedado a las puertas. Y luego, ¿alguna cosa que nos ha dicho alguien por ahí que podemos comentar? Sí, preguntábamos... Vamos a cambiar los papeles y voy a comentar yo las cosas. Venga. Preguntábamos en Twitter que estamos de aniversario y cumplimos 10 años. Y nos preguntamos, ¿cuáles son vuestros cómics favoritos del decenio? Ahí, hablando con propieté de genio. Y nos respondía @cuonso, que nos decía: muchas felicidades, difícil, pero aquí va. Sin orden alguno. Silver Surfer, Airboy, inexplicable que esta maravilla esté inédita. El Buscón de las Indias, que esa la teníamos en la preselección, por cierto. Sí. Ojo de Halcón, Mr. Milagro, Universo, que también la teníamos en la preselección. Lock and Key, Historia Universo Marvel, Doctor Star, Muertos Vivientes... Y dentro de los libros, Marvel, la historia jamás contada, que está bastante bien, por cierto, el libro. De esa selección, Universo estaba ahí. Historia del Universo Marvel, a mí no me terminó de convencer. Está muy bien, está muchísimo mejor dibujada que guionizada. Sí. Pero es el problema de hacer un cómic que es historia de Marvel. Sí, es que es complicado, ¿eh? Es complicada. Yo creo que Javier Rodríguez hace un dibujo espectacular, pero Mark Waid no lo termina de hacer bien a la hora de narrar. Nada, Mark Waid, esto el día que le dijeron que tenía que hacer esta colección, prácticamente se correría directamente, porque esto es lo que más le mola a él. Por cierto, que Airboy, yo esta versión nueva no la conocía, porque yo me acuerdo de leer los cómics de Eclipse originales, pero sí. Esta colección nueva, este relanzamiento, no le conozco, así que tengo que echarle un ojo. A mí no me suena, de hecho, entonces no sé, yo tampoco. A ver. Y también Diego Caulin, @DiegoCaulinRas, dice: felicidades, entre mis favoritos del decenio están The Fade Out y Mr. Milagro. Muy bien. Pues estupendo también. Creo que por Facebook no nos han dejado nada. No, si es que ya sabes que somos de dejarlo con tiempo. Claro, pero bueno, lo puedes seguir comentando y ya en el siguiente programa si contestáis, pues ya seguiremos con el tema. Y así ha sido. Cerramos 10 años. 10 años. 10 años. Ojalá un año más, ojalá un año menos. Ojalá un año menos nosotros, ¿no? Efectivamente. Que nos vamos haciendo mayores ya. Y ya no tenemos tanta energía como al principio. Nos comíamos el mundo. Íbamos a convenciones, a las Jotapod y esas cosas. No me haga reír. Grabábamos. A veces grabábamos en casa de Dani. Sí. Fíjate. Me encontré el otro día los micrófonos con los que grabábamos. Digo, hostia. Oh, pero... el Sick Star, qué guay. Todavía qué, no les he tirado todavía. En fin. Eso ya es un poco Diógenes tuyo, ¿eh? Sí, totalmente. Ya... totalmente. Totalmente. Y nada, vamos a dejarlo porque ya... se nos ha ido. Ya no, se nos va. Y yo tengo que irme ya. Así que, pues nada, espero que os haya gustado esta selección. Las quejas, ya sabéis, lo podéis escribir a hola@novenopodcast.com, en Twitter, en Facebook, en Instagram, que también estamos, Noveno Podcast, y todo eso. Muchas gracias por habernos acompañado durante 10 años y un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría está especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información, podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Gracias por escucharnos y larga vida al cómic.